Vamos a darle la bienvenida al director de impuestos del municipio de Soacha, eres Richard Obando, quien pues tiene toda esta información para todos los ciudadanos. Richard, bienvenido. Un cordial saludo a la mesa y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Bueno, efectivamente ya vemos largas filas, de verdad muchas personas ya con ese sentido de responsabilidad con el municipio, de compromiso y por supuesto pagando ya el impuesto predial y aprovechando también el 10% de descuento, que me gustaría precisamente hablar de este tema, Richard. Correcto. El impuesto predial tiene fecha de vencimiento de su descuento el día 15 de abril del presente año y hasta el 1 de julio sin un cobro de interés. Es decir, que a partir del 15 de abril hasta el 1 de julio se pueden acercar, pero ya no van a tener un acceso a descuento. Correcto, Marenelsi. El 10% del descuento se está aplicando al impuesto predial. Es el único impuesto que se le otorga un descuento. En cuanto al impuesto de industria y comercio, hay un plazo para todos los contribuyentes de este impuesto hasta el 28 de abril del presente. Y digamos que estas son, digamos, las fechas y los cronogramas para el pago de los impuestos en el municipio de Soacha. Bueno, es muy importante también recordarle a todos los ciudadanos pues que hay un compromiso. ¿En qué se invierten estos recursos, doctor Richard? Porque pues a veces pedimos mucho, criticamos mucho, pero realmente ¿qué estamos aportando nosotros a nuestra ciudad? Correcto. En la vida no todos son derechos, también hay deberes. Y los contribuyentes deben entender que el pago de los impuestos es un deber, obviamente bajo los preceptos de equidad y justicia. Con los recursos que nosotros recaudamos de los impuestos, predial, industria y comercio, delineación urbana, publicidad exterior, avisos y tableros y demás impuestos que se cobran en el municipio, se financian obras como Transmilenio, que digamos que en este momento se están recaudando los recursos para esta gran obra que está realizando nuestro señor alcalde, seguridad, movilidad, pavimento. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la inversión social en el municipio de Soacha son financiadas con eso que nosotros llamamos impuestos. Y se lo debemos a los contribuyentes, a ese deber que tiene el contribuyente hacia el municipio. Realmente todos los recursos que nosotros estamos aportando o que los contribuyentes aportan a este municipio se ven en eso, en obras sociales que son ejecutadas por nuestro señor alcalde. Entonces, Marianelsi, realmente sí es importante que los contribuyentes tengan una concientización de que el pago de sus impuestos es el mismo pro de su bienestar. Así es, Richard, y precisamente Ariel, por ejemplo, le pregunta a usted, ¿usted ya pagó sus o acá no tiene compromisos con él? No, en Soacha no tengo compromisos ahorita, yo pues pago arriendo, ¿no? El compromiso es ese, en Soacha como tal. Ah, bueno. Pero mire, venga Marianelsi, ya que tenemos aquí al director de impuestos, pues también hay que llamar a la conciencia. Nos acaba de decir en qué se invierten los impuestos y todos tenemos el compromiso de aportar. Y si uno es juiciosito, pues seguramente se van a ver mucho más las obras. Director, es muy grande, digamos, esa cartera amorosa de las personas que no pagan a tiempo los impuestos, que dejan acumular año tras año tras año? Realmente sí. Nosotros estamos haciendo unas estadísticas con el histórico de los recaudos y de la cartera que tenemos. Tenemos que hay cerca de una ilusión del 48% para la vigencia 2014-2015. Para el 2016 logramos reducir un poco esa brecha entre el 38 y el 40% de evasión y elusión de los impuestos. Realmente esto fácilmente llega a más de 30 mil millones de pesos que se le deben impuestos al municipio. Entonces realmente estamos trabajando fuerte en eso. Realmente estamos también trabajando fuertemente en la depuración de esta cartera. Y es así, que obviamente si los contribuyentes se pusieran al día, pues 30 mil o lo que nos saque el resultado de la depuración, pues obviamente sería repercutivo en inversión social. Sí, director, ¿esto estamos hablando de los dos impuestos, tanto de predial como industria y comercio? Sí, efectivamente, okay. Estamos hablando tanto de predial como industria y comercio, obviamente tenemos otros impuestos, pero que no tienen, llamémoslo así, la talla que tiene industria y comercio y predial, que son los impuestos más importantes del municipio. Ariel, yo tengo una pregunta muy importante y es que hay personas que les encanta también y que tienen las facilidades de aportarle al desarrollo social y urbanístico de nuestro municipio. Y yo sé que ahorita hay un pago voluntario que es primera vez que se implementa en el municipio, creo, y si no, pues él nos sacará de dudas ahorita, que es el pago del 10% sobre el valor del impuesto de su predio. Y en el caso también de industria y comercio, ¿o solo aplica para el impuesto predial? ¿De qué se trata? Y bueno, pues ¿cuál es esa invitación a los ciudadanos que tienen las facilidades de hacerlo, a apostarle al desarrollo de nuestro municipio? Primero aclarar una cosita, la cartera a la que estaba mencionando es una cartera que nosotros llamamos potencial. Y en cuanto a la respuesta, Marianelsi, el pago voluntario solo está enfocado al impuesto predial. Uh-huh. Es el 10% de lo que corresponda a la vigencia 2017. No vamos a, digamos, a pedir este pago voluntario a vigencias anteriores al 2017, o sea, 2016 hacia atrás, solo al capital del 2017. Por ejemplo, si la persona para el 2017 tiene un impuesto a cargo de 100 mil pesos, el aporte será de 10 mil pesos. Realmente si quiere, es ¿no? un aporte. Sí, señor, okay. Exactamente. Es un aporte voluntario. Realmente tenemos en este pago voluntario, en este aporte voluntario, los contribuyentes van a tener acceso a 3 proyectos y ellos van a decir en qué proyectos quiere que el municipio se enfoque o enfoque estos recursos que hacen parte del aporte voluntario para desarrollarlos y ejecutarlos. ¿Sabemos cuáles son esos proyectos? Digamos que la parte general de los proyectos está en educación, uh-huh. está en movilidad, la parte vial y en el tema ambiental. Sí, director, apenas pasa enero, ¿cierto? Y la gente normalmente, digamos que el fuerte de pagos viene siendo marzo, febrero. Abril, febrero, marzo, ¿cierto? Hasta ahora ese aporte voluntario, ¿cómo lo ve usted? En este momento estamos ultimando detalles para el tema del aporte voluntario. Realmente pues fue un acuerdo expedido por el Consejo el año pasado. En este momento, cierto que se están viendo filas a partir de desde la semana pasada. Digamos que no puedo ser muy muy muy muy exacto en este aporte, pues realmente ya no lo dirán los recaudos y los bancos cuando se entreguen los reportes. Sí, director, recordemos un poquito las fechas. En predial, entonces, ¿descuento hasta qué fecha? El predial descuento hasta el 15 de abril. Sí, 10%, ¿cierto? 10% del descuento hasta el 15 de abril, okay. Sin descuento hasta el 1 de julio. A partir del 1 de julio se cobrará intereses de mora. ¿Solamente no hay sanción? No, en ese momento para predial no tenemos sanción. Para industria y comercio, el calendario está hasta el 28 de abril del presente para las declaraciones anuales. A partir de ahí, pues ya tendrá tanto el tema de intereses y pues las sanciones a que se repercutan. Usted hablaba que en 2016 esa cartera morosa, digamos, se redujo un poco como al 38%, algo así, ¿cierto? ¿Hay expectativa para este 2017 de seguirla reduciendo? Sí, realmente la cartera potencial que tenemos, estamos enfocándonos en que primero se contrate mayor recurso humano, porque realmente estamos hablando de más de 28.000, 29.000 liquidaciones oficiales que tenemos que darles trámite, sí. Para que digamos que una vez pasen por la dirección de impuestos, pasen a cobro coactivo. Lastimosamente, nosotros como contribuyentes y como ciudadanos sabemos que cuando no tenemos un peligro de que nos embarguen un salario, nos embarguen nuestro predio, pues nos ponemos atentos y pagamos. Realmente lo que queremos es que como estas liquidaciones ya tienen bastante tiempo, se trasladen al área de coactivo para que pues esto repercuta de pronto en un mayor recaudo y una disminución de ese porcentaje de la cartera potencial. Richard, he hablado con algunas personas que deben hace 5, 6, 7 años y que de pronto por temor sí, no se acercan hasta las instalaciones de la Secretaría de Hacienda para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es la invitación que usted le hace a los ciudadanos que están en esa situación y que pues se pueden tener algunos beneficios? Lo importante es que se acerquen y lleguen a algún acuerdo de pago. Correcto. Cuando un contribuyente, digamos por diferentes circunstancias económicas propias de su hogar, de su economía, le dificulte pagar toda su deuda, en un solo pago, pues nosotros como Secretaría de Hacienda, Dirección de Impuestos, podemos hacer acuerdos de pago con los contribuyentes. Obviamente tenemos algunos requerimientos como unas garantías que solicitamos para que nosotros tengamos la fe y la voluntariedad del contribuyente para este acuerdo de pago. En contestación a la pregunta, sí, tenemos facilidades de pago para los contribuyentes cuando deben más de una vigencia, dos, tres, y que se les dificulta el pago en una sola cuota, llamémoslo así, de este impuesto. Pues ahí está el tema, entonces, director, es decir, el que no pague finalmente es porque no quiere, ¿cierto? Porque por más que uno no tenga plática, pero le dan facilidades. Además, uno debe ser consciente que cuando tenga un predio o un negocio, eso debe generar un impuesto, un aporte que se va a traducir es en el beneficio de nosotros mismos, en obras, digamos, de interés para la ciudad. Finalmente, director, pues ya invitemos a que la gente juiciosita pague. ¿En dónde lo pueden hacer? Porque entiendo que lo pueden hacer directamente, reclamar el recibo, o también me imagino que la página web que ya se habilitó. Dos cositas antes de hacer esa invitación. La primera es decir que a los contribuyentes de industria y comercio que este año se reglamentó, el año pasado se reglamentó para ejecutarla este año, la autorretención en la autorretención a título de industria y comercio para los grandes contribuyentes fueron notificados sobre esta medida de que de ahora en adelante son determinados como grandes contribuyentes y que tienen que hacer su aporte como autorretenedores. También se implementó el tema del anticipo, un 20% para todo el régimen común, excepto grandes contribuyentes. Y una noticia para también los grandes contribuyentes y para el sector bomberil, sector de los bomberos, se implementó la sobretasa bomberil que se va a hacer cobrar de este año. Es un aporte que va a ser destinado a equipamiento de los bomberos, porque pues como bien sabemos, esta es una estructura que a pesar que es muy importante, carece de recursos para su propio funcionamiento. Entonces, a través de un cobro del 1.5% del impuesto de industria y comercio va a ser destinado allá, a ese sector tan importante que es el sector de los bomberos. Realmente invitar a todos los contribuyentes del municipio de Soacha que bajo los preceptos de equidad y justicia, la Secretaría de Hacienda y Dirección de Impuestos, a cargo de nuestro señor alcalde, Eliazar González, nos ha dado esta gran tarea de lograr financiar sus grandes proyectos, sus sueños que ha tenido con el municipio. Y eso se hace a través de algo que se llama recursos, dinero, recaudo. Invitar a los contribuyentes que para un mayor bienestar debemos aportar. Dar un granito de arena, y ese granito de arena se lo solicitamos a través de ese pago juicioso y moderado del impuesto, tanto de predial, tanto de industria y comercio, de alineación y todos los impuestos que estén a cargo y que los contribuyentes conocen que deben pagar. Richard, pues muchísimas gracias por esta información tan importante para el desarrollo de nuestro municipio, y recuerden a todos nuestros oyentes ingresar a la página web www.alcaldiasoacha.gob.co o www.soacha-mediocundinamarca.gob.co. Ahí pueden conseguir más información de los que de pronto quieran profundizar un poco en toda la información y las finanzas del municipio Ariel. Sí, antes de despedir al director, ¿el recibo del impuesto ya está llegando a la casa o no? ¿Todavía toca ir a la secretaría, sí, a reclamarlo? A partir de la próxima semana lo pueden descargar directamente de la página www.alcaldiasoacha.gov en el link Factura Express. Pueden descargar su factura y no tiene la necesidad de acercarse a la Secretaría de Hacienda. Sí, efectivamente ya estamos despidiendo, pero en la dirección de impuestos en este momento. Pero lo mencioné, pueden a través de la página web. A través de la página, o el que todavía como que no le gusta mucho el tema puede ir personalmente y lo reclama, ¿cierto? Y luego va uno al banco y lo paga. Correcto, apenas el contribuyente haga su aporte y si lo hace total, pues fácilmente puede solicitar su paz y salvo si así lo requiere. Muy bien, pues director, muchísimas gracias por estar compartiendo con todos nuestros oyentes, con la comunidad del municipio de Soacha, estas fechas a tenerlas en cuenta, ¿no? El 10% es platica. Así pues que hay que pagar en las fechas estipuladas por la Secretaría de Hacienda, por la Dirección de Impuestos. Marianelsi, indudablemente es platica que se traduce en obras. Director, muchísimas gracias. Éxitos. A ustedes muchas gracias por la invitación, a toda la ciudadanía recordarles nuevamente su aporte hace que la inversión social y nuestro señor alcalde logre las metas que se ha propuesto con el municipio. Muchas gracias por la invitación.